No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Cuando mi Julia estuvo en el hospital sumamente grave, me sentí un poco como en la película La vida es bella. Pues estábamos frente a una situación difícil y mis propios familiares me aconsejaron que Julia no me viera llorar ni flaquear. Entonces me salía a ratos cuando sentía que la angustia y la lágrima ya no las aguantaba y con una sonrisa simulaba una paz que no sentía. Esto me cuenta Marcia, con gran congoja, para luego afirmar que, claro, se dio cuenta de que esa no era una actitud transparente. Tienes que ser fuerte, que no te vea llorar, te dice la gente, y con ello evocan a la supermamá o al superpapá que parece de hierro blindado. Entonces yo les pregunto, ¿y cómo entonces les voy a enseñar yo misma a ser resilientes, a ser capaces de demostrar sus propios sentimientos ante, por ejemplo, la adversidad, problemas, y aún así salir adelante? ¿Llorar delante de ellos? ¿Sí? ¿Por qué no? La práctica de esconder sentimientos y reprimirlos se aprende. Dudo que alguien quiera vivir ocultándolos. La vida es más plena, más auténtica y más directa, pero sobre todo más sensible y emocional cuando somos capaces de expresarnos. En la medida en la que crecemos, la sociedad parece querer inculcarnos el sentimiento de vergüenza al expresar nuestras emociones, en especial cuando no son positivas. Hace que minimicemos lo que sentimos y así aprendemos y enseñamos a nuestros hijos a interiorizar todo, porque es una obligación para estar feliz a todas horas, ser un auténtico cascabel siempre, cuando en realidad esto es imposible. No somos un anuncio publicitario ni un héroe o heroína. Somos seres humanos con infinidad de sentimientos y entre ellos la alegría, la tristeza, el miedo o el coraje. Aceptar nuestras emociones es un paso muy importante para ser fuertes, resilientes y dejar de sentirnos culpables por expresarlos. La mejor forma de enseñarlos es a través del ejemplo. Hoy ya no valen las frases que escuchamos antes sobre no llorar y que solo generan un cúmulo de sentimientos y emociones en nuestro organismo que tarde o temprano se somatizan y encontrarán salida. Hoy la coraza de hierro ya no funciona. Hoy los papás y las mamás se conocen a sí mismos y son capaces de reconocer sus debilidades ante sus hijos y compartir también sus preocupaciones como anhelos y esperanzas. Son figuras paternas o maternas competentes que manifiestan su sentir. Si no queremos que nuestros hijos aprendan a reprimir sus emociones y se metan dentro de una coraza cada vez que se sientan aturdidos, tristes o enojados, debemos ser abiertos, honestos y auténticos. Ellos sienten y se dan cuenta, porque además, esa creencia que tenemos de que evitamos conflictos al no expresarlos, no funciona. Tarde o temprano surgen. Destranquiliza más que expliques tu tristeza y el momento por el que pasas a ver una máscara. Ayúdalos a identificar qué emoción experimentan y por qué. Sobre todo, respeta sus emociones y acéptalas sin juzgar. No los regañes ni les digas, sobre todo, que no llore. No hay nada más sano que identificar nuestras emociones y externarlas de manera adecuada. Y eso es lo mejor que le puedes enseñar a tu hijo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.